Buenas tardes y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal. Hoy viernes 29 de octubre tenemos un programita dedicado a Halloween. Como siempre en directo desde Agora, desde los estudios de Agora Sol Radio. Todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media. Y también os recordamos que podéis escucharnos los miércoles en remisión de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y bueno, una servidora, como siempre, Metal Rock Girl 18, y a los mandos de la nave, nuestra Madame Butterfly. Aquí estamos, saltándonos hoy el protocolo de la efeméride del día y trayendo un grupo distinto, un grupo diferente. Porque, ¿qué te parece si ponemos hoy a Rocking Corpses? Traemos, como ellos mismos se definen, una pútrida mezcla de rock, death metal, zombies y otros temas de terror y algo de humor realmente negro en esta tarde de Halloween. Pues sí. Halloween. Halloween. Halloween. Ay, se me ve de qué pico geo, madre mía. Pues sí, este es el disco que nos acompañará hoy y la verdad, una elección magnífica. Me encanta este grupo, gracias por traerlo aquel día, me encantó, que lo sepas. Me alegro. Bueno, a todos vosotros os recordamos que, antes de nada, que podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, en Twitter y en nuestra página web. www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y empezamos el programa de hoy, porque hoy vamos a abrir con un estreno de Bad Wolves, porque hoy han publicado el primer disco tras la salida de Tommy Vex a primeros de este año, siendo sustituido por DL. El nuevo disco ha salido hoy mismo y está formado por 12 temas que ya estaban escritos antes de la incorporación de Tommy, quien se ha integrado, la verdad que muy pero que muy bien en la formación. Son temas muy melódicos, con riffs bastante pesaditos, crudos, y bueno, vamos a escuchar el temita If Tomorrow Never Comes, y con él abrimos el programa de hoy. Right. Si el mañana nunca llega, ¿qué harías tú si el mañana nunca llega? Pues no sé, yo creo que aprovecharía para irme de fiesta a lo mejor, o abrazar a alguien, fiesta, seguramente. Fiesta. A disfrutar hasta el último momento. Pues sí, pues suena muy bien, el disco muy bueno, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, muy recomendable, así suena lo nuevo de Bad Wolves, una pasada, la verdad. Y bueno, como decíamos, aquí están Rocking Corpses de fondo. La verdad es que este grupo me mola mogollón, ¿verdad? Hay que decir que la banda está compuesta, o sea, Lee Perlades a la voz, Tony Decay a la guitarra y voces sucias, al loro, ¿eh? Pestilence Pit a la guitarra, Pestilence. Madre mía. Maggot Might al bajo y Tom Bones a la batería. Tom Huesos. Tom Bones. Entre el Pestilencia y el Huesos, la verdad es que es un grupo bastante peculiar junto con su música. Porque uno de los primeros discos, que por cierto es el que está sonando hoy, es Rock and Rot, Rock y Podrido, que salió el 13 de julio del 2012. Y por eso, pues precisamente por eso es por lo que hoy la efeméride, pues nos la hemos saltado un poco, ¿verdad? Hemos hecho una excepción. Sí. Así que, bueno, este álbum está compuesto por 11 temas que no tienen nada de desperdicio, con títulos como Up from the Grave, Necropolis, In the Death of Night o Death End, todo relacionado con la muerte. Y me ha parecido un tema ideal para un álbum ideal, bueno, un grupo en general, porque todos sus discos son de este palo. Sí. De hecho, le trajiste tú a mediados de año de este año. ¿Sí? Y me pareció un grupo bastante, bastante molón y muy interesante. Están muy guays. Muy curiosos, la verdad, muy peculiares, ¿eh? Sí. Y bueno, antes no lo he podido traer. Que no me has contestado, además. ¿Qué harías tú si el mañana nunca llega? Aparte de abrazar y irte de fiesta. Ah, pues irme a bailar. Pues venga, dale, ¿no? Ah, que te gusta bailar. No te veo yo a ti bailarina, ¿eh? Fíjate. ¿No? Pues fíjate que a veces me pongo los pogos y no me conoce ni mi madre. Vámonos a un baile. ¿No? We'll be right back. Bueno, tú me preguntabas que qué iba a hacer si fuera, si mañana nunca llega, y te he dicho que me iba a bailar. Y aquí teníamos la máscara de la muerte roja de mano de la de Ópera Magna. Y aparte te he colado un poquito de power metal, como no podía ser de otra forma, ¿verdad? Bueno, nos hemos ido hasta Valencia, como decíamos, con Ópera Magna, que es un grupo que tiene un álbum completo dedicado al escritor Edgar Allan Poe. Un álbum de 2010 dedicado a obras de este escritor, como la dedicada a la caída de la casa de Usher o El Pozo y El Péndulo, que son las más conocidas. Y entre ellas la que hemos puesto ahora, ¿no? Que es La Máscara de la Muerte Roja, como decíamos, que está basada en la obra del mismo nombre del escritor, en una historia en la que el príncipe Próspero se refugia en una abadía huyendo de la Muerte Roja, que es una terrible plaga que se ha extendido por la tierra. Tras 6 meses de aislamiento, Próspero hace un baile de máscaras para todos los que allí se refugian. Y además en cada ventana pone como una especie de brasero y a cada habitación le otorga un color. La última tiene el color negro y es en la que no quiere entrar nadie. Bueno, pues ahí entra una persona que luego va al baile, que no saben quién es porque no figuraba dentro de los invitados. Y curiosamente se parece a ese invitado que nadie quería que estuviera, que es la máscara de la muerte roja. Y bueno, yo voy a dejar aquí el relato, porque si queréis pasar un fin de semana de terror y no sabéis qué hacer, yo creo que lo mejor es quizá leer a Edgar Allan Poe, ¿no? O bueno, aparte debe ser una buena peli de terror, ¿no? ¿Tú qué harías? Yo no tengo claro. A mí me encanta. Pero para pasar miedo te vas al campo. Hostia. Y de noche. Una noche cerrada en medio de un bosque, no hay nada más aterrador. Te vas al norte, Galicia, País Vasco, los bosques esos por la noche, maravillosos, sí. Para una noche de Halloween. No lo digo, Night, te lo digo todo. Eso sí, ya sabes que si oyes pronunciar tu nombre en medio de una noche cerrada, en medio de un bosque, ni se te ocurra contestar. Por si hay las moscas, ya sabes, nunca se sabe. ¿Y si te llaman? ¿O te está buscando alguien? Claro. Que te llamen al móvil. No hay cobertura. Mierda. Bueno, vámonos con las noticias. Porque, ¿qué nos trae Madness Life? Bueno, pues precisamente nos trae a Sepultura, que estarán de gira por España en noviembre del año que viene, haciendo parada en la sala Boot de Madrid el 9 de noviembre. En la sala Totem de Navarra el día 11 de noviembre y en la Ratmatas el 2 el 12 de noviembre. Perdón que se me lengua la traba. Y en cuanto a cositas de Truco o Tracto, por cierto, este fin de semana, que sepáis que en la página web del Tridente se aplica un descuento a vuestras compras hasta el 1 de noviembre. El porcentaje es sorpresa y se aplicará de manera aleatoria a vuestras compras. Eso sí, no es aplicable sobre pre-orders, packs, ofertas, jacks preexistentes o libros y CDs de regalo en plan décimos aniversarios. Y ahora sí, ya vamos a más tranquilos después de deciros estas novedades del Tridente, por si queréis comprar algo de discos o lo que sea. Ya sabéis, por lo del Black Friday también, que está cerca. Y bueno, ahora sí que un poco más tranquilos, vamos a seguir con los concis. Sí, porque tenemos muy cerquita la gira de Corazones Eléctricos, en el que por fin vamos a poder disfrutar en directo de su último trabajo, Arte y Oficio, publicado en el año 2019, cuya gira pues fue cancelada por la pandemia. La gira comenzará mañana, 30 de octubre, en la sala Euterpe de Alicante, a partir de las 10. Y bueno, además también estarán en Madrid, Murcia, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Barcelona durante los meses de noviembre y diciembre. Para más información, estad atentos a nuestra página web, donde encontraréis pues fechas, precio de entradas y demás. Y bueno, si antes me preguntabas qué es lo que haría yo, aparte de perderme en un bosque, yo también soy muy bailarina, pero yo soy más de bailar con la muerte. ¿Dónde tienes miedo a nadie? ¿Te ves ahí un campo, un bosque ahí, oscuro y negro y tenebroso? Te pones a bailar con la muerte. Y se te acerca a ti una persona con capucha y guadaña y dices, vamos a bailar. Hombre, es que correr no te va a valer para nada. Pues ya puestos, por lo menos no te cansas. Yo qué sé. Por cierto. Pues vamos a bailar un poquito con la muerte de la mano de Crown the Empire. Pues así bailaría yo con la muerte, de la mano de Crown the Empire. ¿Qué te parece? Pues lo que me parece es que cada una bailaría con la muerte a su estilo. Yo estilo power y tú estilo metalcore. Pues claro. Es alucinante. Hemos sacado cada una su sello personal e incluso hasta para bailar. Bueno, vamos a ver, por supuesto. Bueno, Crown the Empire, que acaban de estrenar nuevo single en Dancing with the Death, un sencillo que se ha compuesto durante el confinamiento y el cual ha venido con un vídeo incluido y que, como habéis comprobado, pega muy, pero que muy fuerte. Es un trallazo, ¿eh? La verdad es que sí, ¿verdad? Sí, sí, me ha dejado sin habla. Está muy bien. Y bueno, como nos hemos enterado por ahí, es un tema bastante personal para el vocalista del grupo, porque está un poco dirigido a cuando no sabes muy bien qué hacer y estás así más triste y decaído que otra cosa, pues lo que te apetece, o bueno, lo que le apetece en este caso al compositor de la letra es pues bailar con la muerte, porque no ves otra salida. Pero mira qué bien baila con ella, oye. Sí, le ha salido un temazo. A tope, pues así, así, eso sí es bailar. Claro, con una cerveza en la mano ya lo tienes hecho. Casi, casi. Ya está todo, perfecto. Y bueno, yo voy a seguir con otra novedad, pero nos vamos a poner un poco ya guerreras, porque ya hemos bailado suficiente y ahora nos vamos a ir a una guerra de murciélagos. ¿Cómo no podía ser? Con Necromantics. Porque es que esta novedad viene desde Dinamarca y es una banda de un sonido bastante peculiar. Es una formación que arrancó en 1989, cuando Nick Necroman decidió dar un nuevo rumbo a su vida, al loro, tras abandonar la Marina Real Danesa tras 8 años trabajando como operador de radio en un submarino. Además, tenemos que decir que Kim también toca la guitarra en The Horror Pops, junto con su mujer, que se encarga del contrabajo. Las palomitas horrorosas o así. No, de horror pops, yo creo que sería más bien como los pops del horror o algo así, ¿no? Horror pops. Yo qué sé. Habría que mirar el grupo. Popitas, me acordáis de las palomitas. También podría ser. Podría ser, oye, ¿por qué no? Necromantics tiene varios álbumes de estudio, siendo el último A Symphony of Wolf Tones and Ghost Tones, que salió en 2016 y que cuenta con títulos muy curiosos, ¿no? Como Creeping It Real, Resting With Face o No More Room in Hell, entre otros. Con un estilo, como se suele decir, rockero, pero que más concretamente se define como psychobilly. Vamos con uno de estos temas de este último disco, titulado, como decíamos, Warbats o Guerra de Murciélagos. Me gusta este grupo así psychobilly, ¿no? Como ellos se dicen, los Necromantics. Tiene así es un rollo rockero así muy loqueras. Sí, fíjate que me han recordado ahí a la pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt en Entrevista con el Vampiro. ¿Ah, sí? ¿En serio? Oye, qué peliculón, me encantó esa película y no sé cuál de los dos me gusta más en su papel, porque Brad Pitt lo hace genial y bueno, Tom Cruise es que se sale, bueno, y Kristen Dunst también. Sí. Joder, es que esa peli es que es de principio a fin un pasote, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pues sí, me ha recordado ahí, no sé por qué. Y bueno, hoy tenemos preparado algo especial para vosotros y mientras lo preparamos y hacemos tiempo para dar paso a nuestro siguiente invitado, que es de momento sorpresa, vamos a poner un tema de The Rocking Corpses, que como hoy todo va relacionado con la muerte, pues se me ha ocurrido poner In the Death of the Night y ahora pues seguimos con el programa. We'll be right back. Espera un segundo. Bueno, pues esto era Rocking Corpses con In the Death of the Night. Y aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que se llama David Manson. Muy acorde con el día, además. Sí, y bueno, es conocido por trabajar en los estudios Kyrios. Le hemos traído porque... Bueno, saluda, David, que estás en antena. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos los oyentes. Nada, buenísimas tardes a vosotras también. Muchas gracias por tu tiempo. Tenemos que decir que lo hemos enganchado a la salida del trabajo a este pobre hombre con el día con la que está cayendo. Y... Sí, la verdad que sí, un poquito. Nada, pero no te preocupes porque he salido y nada, me he metido en el coche y nada, sin problemas. Mira, además se ambienta. ¿Sabes? La conversación, ¿no? O sea, se ambienta. Pues, tal y como te comentaba el otro día, hemos contado con David, gracias a un conocido del programa, ¿verdad? Gracias a Chema. Uh-huh. Y nos ha puesto en contacto contigo porque, fíjate que el otro día, viendo un programa de televisión, pues me dio mucha rabia porque hablaban de cosas extrañas que habían pasado en estudios o en grabaciones y la verdad es que dije, jolín, ¿cómo molaría conocer a alguien de un estudio de aquí nacional que contara cosas raras que han pasado, por ejemplo, aquí a bandas españolas? Y así es como ha surgido tenerte hoy en el programa. Sí, la verdad que agradezco mucho la invitación. Y mira, pues fue Chema Gallego el que me dio, ¿no?, para conocernos, para poder hablar un ratito sobre, bueno, pues sí, sobre las cosas extrañas o cosas así, cosas que no eran normales en Kyrios, ¿no? Cosas que no son habituales en el día, un día normal, en una casa normal. Pues es verdad que en Kyrios no eran cosas normales, ¿no? Había cosas que no rozaban, no tenían explicación, ¿no? Rozaban un poquito lo increíble. Y sí que es verdad que hay un programa de televisión que ha hablado mucho de ello y nunca ha intentado llevar ni hablar con nadie que estuvo trabajando en los estudios Kyrios, que los hay y muchos, y mucha gente, ¿no? Estuvimos trabajando allí. Es verdad que éramos unos privilegiados porque eran... Kyrios se consideraban los cuartos mejores estudios del mundo. ¡Jolines! En cuanto a estudios de sonido. Por allí pasó Montserrat Caballé, pasó Julio Iglesias, pasó, se grabaron los discos de Luis Cobos. Bueno, se estuvo, me acuerdo que estando allí llegó Lenny Kravitz a comprar una mesa de sonido que se vendía y porque íbamos a cambiarla, y apareció Lenny Kravitz. Bueno, por allí pasaron ya grupos más modernos, pues te puedo decir, bueno, en la época antigua, pues Enrique y Ana, Juan Pardo, nada, de los modernos. Volkov, Mago de Oz, Tierra Santa, Ankara, Los Suaves, Triana grabaron allí también. Te podría decir, yo qué sé, infinidad de ellos, ¿no? Y con los últimos que yo estuve y que pasé más tiempo y en la noche fue con Easy Rider, fue con los que pasé más tiempo allí. Muy buenas noches pasamos. Uh-huh. Y lo que sí que es cierto que ellos se iban a casa y yo me quedaba allí ya. Yo decía, yo no me voy a mi casa, me quedo aquí. Y dormí allí, muchas veces dormí allí, y no era muy agradable a veces dormir allí. Jolín, no, pues ya tenías, no, que estar agradable. Cansado para quedarte allí, si no había un rollo en el estudio. Claro, había veces que casi se me empalmaba una grabación con otra, entonces decía, pues ahora que voy a ir a casa y me quedo allí, ¿no? Pero bueno, tened en cuenta que Kyrios tenía tres estudios, eran tres estudios de sonido, ¿sí?, con restaurante propio, y eso era la primera planta. Y arriba tenía toda la parte de arriba, eran oficinas. O sea, era inmenso. El estudio 1 de Kyrios era del tamaño de una cancha de baloncesto. O sea, imaginaos qué pedazo de pecera o de estudio era Kyrios, ¿no? Era impresionante, impresionante. Yo estuve siempre en el 2, entre el 1 y el 2. Y bueno, pues cuando me quedaba a dormir allí, me quedaba, pues bueno, me quedaba. Pero no hacía gracia, no era agradable, no era terror ni era miedo, no era miedo, no era agradable, porque sí que es verdad que era esa sensación que siempre tienes de que alguien te está mirando o de que, y sabes que estás solo, pero esa sensación que no sé, parece un poquito extrasensorial, ¿no? Porque parece que alguien te está acompañándote allí, ¿no? Sí. Pues sí que ocurría, en Quirios ocurría, y ocurría, vamos, ocurría mucho, muchísimo. Igual que de llegar, las puertas de los estudios son como, son blindadas en cuanto a sonido, ¿vale? Entonces son como un poquito como las de los, como las de los barcos o como las de los submarinos, ¿no? Que son cuando tiras de la maneta, la maneta se cierran herméticamente, ¿no? Y eso no se abre. Sí que es cierto que yo a lo mejor pasaba por un pasillo y decía, ¿y esta puerta por qué está abierta? Si esta puerta siempre está cerrada, ¿no? Siempre tiene que estar cerrada, debían de estar cerradas. Más que nada porque no me gustaba tener las puertas abiertas, porque no me hacía gracia estar con las puertas abiertas, porque son habitáculos que abrías, ¿no? Un habitáculo, una pecera, una sala de control, la sala de mármol, ¿no? Entonces, no me gustaba tener las puertas abiertas cuando yo quedaba, me quedaba ya a dormir. Entonces me chocaba mucho que a mí, siendo así tan precavido, me encontrara una puerta abierta y allí no había nadie más. Era un tanto extraño. No quiero rozar el tema paranormal, pero no era normal ni era plato de buen gusto encontrarse esas situaciones. Madre mía. O sea, tú estás seguro de que has cerrado la puerta y te levantas y de repente está abierta. Sí, efectivamente, sí. Tú sabes perfectamente que has cerrado las puertas, porque no me gustaba tener las puertas abiertas. Precisamente porque, aunque no haya corrientes de aire, porque un estudio es totalmente hermético, pero puede pegar un portazo y asustarte. No hace gracia estar claro. en un sitio así y oír un portazo. ¿Por qué? Porque pueden ser ladrones. Aunque yo ponía la alarma, no me movía del habitáculo donde estaba, no me movía. Entonces ponía la alarma y ya está. Si entraba alguien, por supuesto saltaba la alarma. Pero sabes que has cerrado una puerta y sabes que esa puerta va con una maneta enorme que cierra hermética a presión para que no se escape el sonido y no se cuele sonido y te la encuentras abierta. Entonces no es gracioso, no es plato de buen gusto. ¿Qué hacía? Pues la cerraba y me iba a un sofá que había en la entrada y ahí me quedaba. Y yo decía, bueno, pues si entra alguien no pasa nada, que estoy al lado de la puerta y salgo corriendo, ¿no? Era un poco así, ¿no? Siempre llegaban Easy Rider por la mañana, aunque luego ya los cambiaban por la tarde-noche, y siempre decían, pero si es que te quedas, ¿duermes aquí en el sofá? Digo, duermo aquí en el sofá, no quiero dormir en otro lado. Y teníamos, de verdad, salas enormes con unos sofás de la leche para poder dormir, pero no era confortable, no era de buen gusto. No, no era de buen gusto dormir ni en una pecera. Teníamos el estudio 2 de Quirios, tenía dos salas de grabación, más una pecera inmensa, más un área de descanso y el control. Y no, y el sofá del área de descanso, es más, lo escogí yo, el color y todo. Y no era capaz de dormir allí, no era capaz. Nada. Madre mía. Nada. Era un tanto extraño. Un tanto, no sé, siempre la sensación de que alguien te estaba observando o de que tú ibas por un pasillo y algo, esas sensaciones que se tienen muchas veces, incluso estando en casa, ocurre a veces, ¿vale? Pues tengo la sensación de que alguien está aquí, ¿no? Justo detrás tuya. En Quirios era elevado a exponencialmente. Sí, era exponencial. De hecho, curioso, oído que era, solíais curioso. Hablar del fantasma de Quirios. Sí, de ahí venía todos los temas. Yo no lo sabía, yo entré a trabajar allí y yo no sabía lo del fantasma de Quirios. Y fue curioso porque cuando me lo dijeron, yo, no dudé del fantasma de Quirios, no dudé tampoco del que me lo dijo, pero sí dudaba de, bueno, esto es un poco, bueno, estáis diciéndome esto para meterme miedo, que sabéis que me quedo aquí todas las noches a dormir, ¿no? No eran todas, pero básicamente, bueno, eran muchísimas. Entonces, sí que era como tal. Y luego luego me enteré que de verdad que había un mito de que había un fantasma en Quirios. Había el mito y de que habían pasado cosas raras, sí, con las voces en grabaciones y cosas así. También las voces en las grabaciones se pueden interpretar como cosas extrañas o se pueden interpretar como ruidos. En aquella época la telefonía móvil se colaba mucho lo que era el GSM en todos los equipos de sonido. Son micros de muy alta sensibilidad y un simple ruido se amplifica muchísimo. No se generan ruidos porque sí, pero sí se amplifican mucho. Pero bueno, ya a partir de que me lo dijeron, ostras, empecé a a pensármelo lo de quedarme allí, ¿eh? A pensármelo mucho. Sí, sí, yo también me lo pensaría. Y bueno, sí. Has mencionado a Easy Rider, que por cierto conocemos a Javier Villanueva, que estuvo aquí con nosotras en Estrellas de Metal, sí, que le estuvimos entrevistando. Sí, son un encanto de banda, todos. Ahora está la nueva cantante, estuvo Ron Finn, bueno, pues ya se terminó la etapa de Ron Finn, y ahora está con ellos una chica, que tiene un pedazo de voz impresionante, se llama Des. Y sí, con ellos fue con los que grabé prácticamente pues el Evolution, todo el Evolution entero, estuve con ellos, de auxiliar de Dani, que era Dani era técnico y productor del Evolution, y era el título era No Run to Hell, era creo el título de la canción, si mal no recuerdo, No Running Hell. Y bueno, pues al final, no sé, tendría que indagar un poquito más, pero es verdad que en esa canción al final metimos voces de fantasmas y creo que fue debido a lo de que estábamos en Kirios, que ellos ya lo sabían, yo también lo sabía, no hacía mucho tiempo que me lo habían contado lo del fantasma, y metimos unas voces de fantasmales al final, que éramos todos ahí haciendo el fantasma, así, ¿sabes? Entonces, jugando con fuego. Pues, jugando con fuego en la casa del diablo, exactamente. O sea, es que era así. Pero por cierto, además este fin de semana dieron un conciertazo espectacular en Gran Vía. Impresionante. Hacía ya unos poquitos de años que no los veía. Impresionante. Tienen la misma potencia que cuando estuve yo con ellos allá por el 2003, y años atrás, sin ellos saberlos, yo les había hecho luces en algunos discotecas y pubs, ¿no? Cuando ellos no lo sabían, yo les llevé mi entrada, mira, que sepas que te echo las luces y tú no lo sabías. Era yo. Sí, sí. Sí, era muy joven en aquella época, les hacía las luces con 17 años, les hacía las luces, era muy joven, sí. Y luego les enganché pues con 20 y tantos, en el 2003, pues no sé, esos que tendría 20, ni idea, 20 y pocos, muy poquito. Y bueno, por la noche, ¿sabes quién grababa allí mucho? Grababan Boycott, solo grababan por las noches. Boycott, solo grababan por las noches en Kirios. Y era de verdad las grabaciones más divertidas que nadie se pueda imaginar. Muy profesionales, pero muy divertidas, porque aparecían con todos los amigos allí. Y bueno, pues yo creo que ahí sí que el mito del fantasma, o el fantasma si existe en sí, yo creo que no asomaba mucho porque lo mismo se asustaba. Boicot imponía, ¿no? Al fantasma de Kirios. Sí, yo creo que el fantasma no salía del sótano. Me acuerdo que había un sótano en Kirios, era antes de entrar, según entrabas de frente estaba el estudio 1, a la izquierda había un pasillo, llegabas al 2 y al 3, estaba el sinclavier también. Entonces, según girabas a la izquierda, estaban las puertas que subían a las oficinas y abajo había un sótano que estaba en bruto, con todos los escombros y tal. Y ahí solo bajé dos veces y fue porque se quemó un diferencial, que era el que alimentaba a Kirios, y otra vez que fui con el electricista porque sonaba mucho y tenían que cambiarlo. Y puedo decir que no volví a bajar ahí porque eso era... Eso era como meterse en las mazmorras de un castillo. Como eso el típico sótano de las películas de terror, que sí, sabes sí, que no tienes que bajar, pero bajas con una linterna de mierda. Efectivamente, eso es. Así era. Era un poco... ya te digo, estar allí solo, el señor que se tiró años y años allí estuvo, fue Domín, el técnico de mantenimiento de las mesas y... no sé, racks de sonido, tal, de PAs y todo eso. Fue Domin el que se tiraba allí años y años y años. Y bueno, pues era la verdad que le echaba un poquito de valor, ¿sabes? Porque se quedaba solo. Era curioso porque cuando yo entré a trabajar en Kirios era tan grande que tenía puertas secretas. Esto no es ninguna broma, tenía puertas secretas. Y eran puertas que tenían acceso a ciertos pasillos. Ajá. Que salían incluso desde las peceras. Desde las peceras tenías acceso al control. Sí. Y luego había puertas que no tenían ni tiradores. Y salían directamente a un pasillo. Ese salió, sobre todo la del estudio 1, tenía un subpasillo por detrás del estudio que te conducía al estudio 3. Y un día me pegué un susto impresionante porque abrió una puerta donde yo creía que era una pared sólida, como de hormigón. Y llegó Domin, abrió abrí la puerta y me pegó un susto impresionante. Y de hecho siempre me lo encontraba, que digo yo, no sé si será el fantasma este señor, pero me lo encuentro en sitios que no conozco el acceso. ¿Cómo puede ser que entre por aquí? Bueno, pues Quirós tenía sus puertas, tenía sus puertas. No sé si estaban destinadas como a evacuación de incendios o algo así, pero no tenían tiradores. Entonces no te esperabas que se abrieran esas puertas. Era curiosísimo, era curioso. Pero te digo, era inmenso. Quirós tenía esta piscina, tenía piscina, o sea, era inmenso, tenía piscina, tenía restaurante. Madre mía. Cuando estuvimos allí, cuando estuve yo allí, que fue cuando Locomotive se hizo cargo de la gestión de aquello, Locomotive Music, que fue cuando yo entré a más o menos intentar llevarlo, estaba un poco destartalado el tema de la administración, pues se restauró un poco el restaurante, los suelos y tal. Y a Goyo se lo propuse, Goyo Esteban, se lo propuse, le dije, ¿y por qué no hacemos arriba habitaciones? Digo, podría ser esto, podría ser impresionante, ¿no? Hacer un estudio con habitaciones, pero bien. Y sí, se pensó y casi se llegó a hacer, pero bueno. Pues menos mal, porque luego se iba a pasar como con el sofá que elegiste, que no, seguramente que no le estrenaste nunca. pues posiblemente, posiblemente. El sofá era súper chulísimo, ¿eh? O sea, fue... De hecho, acabó cuando ya salimos de Quirós, acabó en el despacho de Goyo, que dijo, ese me lo traspara para mi despacho, ¿no? Y estaba allí en la calle San Bernardo, donde estaba la central de Locomotive Music, en su despacho. Y yo decía, madre mía, pues no he echado yo aquí siestas. Y luego decía, pues ahora estará Goyo echando la suya ahí. Pero sí... lo que tú has comentado, en ese programa nunca llevaron a nadie que estuvo allí. Yo me acuerdo que estaba allí Fernando, estuvo Paloma, bueno, se tiró allí desde que yo creo que salió del colegio, estaba allí. Entonces pasó mucha gente, Manu, que está ahora, Manu está de técnico en los Korsakov, creo recordar. Uh-huh. Un pedazo de técnico, como la copa de un pino. Y bueno, Manuel era el que se hacía las grabaciones de Boicot en Quirós, pero lo pasábamos muy bien, la verdad que lo pasábamos muy bien. Pero las noches eran difíciles allí, sobre todo cuando estaba solo. Madre mía. Pues no sé yo, si habría aguantado una noche durmiendo ahí en esos estudios, con lo aprensiva que soy. Claro, bueno, aguantas, ¿sabes qué pasa? Que al final piensas que es tu... estás las primeras veces no sabes por qué es, luego piensas, bueno, pues estoy autosugestionado por lo que me han dicho y dices, bueno, no me lo voy a tomar en serio, pero cuando no sabes nada y ya de repente no te gusta, pues por ejemplo eso, ¿no? Encontrarte una puerta abierta que sabes que no la dejas abierta nunca, porque no me gustaba ver las puertas abiertas porque es como, no sé, dejas un espacio abierto, un hueco para que pase a alguien algo, ¿no? Entonces no me gustaba. Y así yo ya tenía controlado también si alguien entraba, que ya te digo que yo me quedaba allí, no porque fuera el vigilante, sino porque decía, ¿para qué voy a ir a mi casa si por la mañana tengo otro grupo, ¿no? Uh-huh. Por la mañana tenía a LG. Estábamos por la mañana grabando a LG, cuando estaba Patrick Ronda, el guitarrista de Michel Liar con LG. Con él estaba Ian Parry y Patrick Ronda, y luego por la tarde tenía a Easy Rider, entonces bueno, me quedaba allí muchas veces. Y ya te digo que no por solo por costumbre no quería tener las puertas nunca abiertas, porque así sabía si alguien entraba, pues encontrarme una puerta abierta, y me las encontraba, y no era de buen gusto. Eso luego sí, ruido siempre había, pero bueno, el edificio también, bueno, pues los edificios crujen. Pero lo de las puertas siempre se me quedará grabado que era, me impactó muchísimo eso. Uh-huh. Las puertas se abrían. No se abrían delante mía, pero sí me las encontraba abiertas. Y ya te digo, son herméticas, son como las de los submarinos. Son puertas que tiras, das con el tirador y se quedan herméticas. O sea, que hay que tener fuerza para abrirlas. Si la aprietas mucho, no puedes abrirla. De hecho, yo me acuerdo que había veces que... ¿quién era? No me puedo acordar quién era. Que llegaba y la cerraba tan fuerte que luego no podían abrirla de dentro. Entonces, bueno, había que hacer un poquito de fuerza. Pero bueno, no se abrían con el aire. Eso te lo garantizo. Con el aire no se abren. O sea, tenía que ser algo fuerte. Ni tenían un resbalón como las puertas de casa. No, no. Eso iba... iba con tirador fuerte. Madre mía. Con un fuerte, con bastante fuerza. Y era curioso. La verdad que sí que a lo mejor boicot, a lo mejor te podría contar alguna. O no, porque ya te digo que cuando aparecían por allí los amigos era divertidísimo grabar con ellos, divertidísimo. Y yo creo que allí no estábamos nada más que a grabar y a pasarnos lo que te cagas de bien. Pero con Easy Rider, sí, Easy Rider machacaban bastante en el estudio y le daban duro, ¿eh? Eran muy comprometidos y muy... Boico también lo era. Pero Easy Rider muy comprometidos y me acuerdo que, bueno, ya te digo, nos metíamos en el estudio a grabar, empezamos en el... Estuvimos en el 1, estuvimos con Easy Rider en el 1. Y la verdad que muy bien. Oh. Pero bueno, siempre quedan esas anécdotas, ¿no? El fantasma de Kirios, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, yo sé que Chema, así a modo de broma, no sé si me comentó que a lo mejor se dejaba un bocadillo por ahí y que le desaparecía. Pero yo creo que ahí el fantasma de Kirios tenía poco que hacer. Alguien se debió de comer el bocata de Chema y se lo atribuyó al fantasma de Kirios, ¿eh? Podría ser, porque ten en cuenta que, como ya te he dicho que antes, Kirios tenía puertas que no eran puertas, no existían tiradores en esas puertas, entonces había puertas que no. Yo creo que quien sabía moverse por allí, sabía cómo llegar hasta los bocadillos sin ir por los pasillos convencionales que tenía Kirios, que era uno, pero hacía una forma como de U, hacía forma de U, el pasillo de Kirios, que te comunicaba el 1 con el Sinclavier, con el 2... con el 3, y bueno, pues ya te digo, entre ellos sí que había comunicación con puertas que no. Entonces, pues cualquiera, a lo mejor Domin, bueno, Domin no, porque Domin tenía el menú pagado allí y no tenía ningún problema, pero a lo mejor por gastar una broma, pues sí que cogía algún bocadillo, ¿no? para incentivar, ¿no?, un poquito más el tema, ¿no?, y dar que pensar. Ya te digo, no. No es que crea en fantasmas, pero hay cosas que no hacen gracia porque sabes que las has hecho de una forma, has dejado una puerta cerrada y sabes que esa puerta no se abre por sí sola. Entonces, pensar que hay un fantasma, no lo sé. Pensar que yo no había sido, lo sé, que yo no había sido el que me había dejado la puerta abierta. Pues siempre quedará eso ahí, ¿no? Ya. Fíjate eso que mencionas de las puertas. Yo no he trabajado en estudios, pero sí recuerdo que una vez en casa, y esto sí me puso bastante los pelos de punta, ya cuando ya llegué a cierta edad, pues mis padres se iban al pueblo y yo ya les decía pues que me dejasen sola en el piso. Y entonces yo me quedaba sola y una de estas noches pues me hice la cena y me fui a acostar. Y como soy una cabra loca, pues me dejé la vitro encendida. Joder, madre mía. Bueno, pues no te vas a creer que cerré la puerta de mi habitación y oí que llamaban a la puerta. O sea, alguien llamó a mi puerta y me incorporé, estaba a punto de quedarme dormida. Me incorporé en la cama y dije, mi madre. Y dije, hostia puta, si estoy sola en casa. Bueno, pues con un par me levanté de la cama, salí al pasillo y comprobé la casa y gracias a eso vi que la vitro estaba encendida. Sí, la vitro, mira, siempre se dice que hay dimensiones, ¿no? Hay dimensiones, eso sí lo creo, sí creo que hay dimensiones. De hecho, Albert Einstein estuvo mucho tiempo estudiando el tema de las dimensiones. Los ordenadores cuánticos trabajan en el multiverso. ¿Vale? Es donde puede haber un 0 y un 1, puede tener las dos constantes al mismo tiempo, ¿vale? Se llaman, es la computación cuántica, ¿no? Es lo que está ahora bueno, en auge. Son superordenadores, pues ya te digo, son ordenadores cuánticos que son capaces de procesar información en que tardaría 20.000 años, son capaces de procesarla en 2 minutos, ¿no? Sí. O sea, datos súper super enormes. Entonces trabajan en un multiverso, ¿no? Multiverso, pues es eso. Es dos estados en los cuales un cero puede tener 0 y 1. Bueno, se llama multiverso. Bueno, pues igual que existe en la física cuántica, yo creo que nosotros tenemos multiversos. Estando tú y yo donde estamos ahora, yo sé, vamos, no lo puedo decir a ciencia, no es que sepa, pero soy creyente en que hay más universos al lado mío, Y universos hay paralelos al lado mío. otra copia de ti en ese universo, haciendo otras Sí, cosas distintas. exactamente, exactamente, eso es. Incluso gente, yo pienso que a lo mejor en ese universo paralelo, sí pueden estar cercanos a nosotros y llegar a ayudarte, ¿no? Hay veces que las cosas no vienen porque sí, te encuentras muchas circunstancias, tanto para lo bueno como para lo malo. Un accidente de tráfico, la acumulación de unas circunstancias, de varias circunstancias, ¿no? De varios problemas. En casa te puede ocurrir lo mismo. Se te cae el salero y a la que vas a coger el salero, tira la sartén. Ah, Vale, y no te sí, quemas, bueno, ¿no? Ese típico. ocurre. Entonces son circunstancias que son cúmulos de problemas. Y al mismo tiempo, pueden ser también cosas que te eviten que tengas males mayores. O sea, sin tú darte cuenta, no lo puedes estar viendo. Pienso también que habrá gente, o no sé, entes o lo que sea, que sí puede ser que estén en este otro lado, que puedan interactuar con nosotros. Nosotros con ellos no, o creemos que no podemos hacerlo y lo estamos haciendo. Pero ellos que sí lo pueden hacer con nosotros, sí. Los espacios dimensionales es algo que ya creo que Albert Einstein lo estuvo intentando demostrar, bueno, pues con las teorías de la relatividad y todo esto. Entonces, pues, ¿quién mayor cerebro del mundo que Albert Einstein? No creo que lo que diga él, pues va a misa, siempre tiene que ir a misa. Y de hecho, ya digo, está la computación cuántica está es un hecho fehaciente que existe ahora mismo, o sea que existe, no hay discusión ni cabida de duda de esas varias dimensiones en las que se puede hacer computación, ¿no? Bueno, pues Bueno, muchas gracias. Un tema nada. muy interesante, el de los estudios quirios y es este último tema de los espacios del multiverso que nos acabas de contar. Como decíamos, David Manson, que ha estado con nosotras con Metal Rock Girl 18 y Madame Butterfly aquí en esta noche, en esta tarde de Halloween, que le agradecemos mucho que nos haya contado sus anécdotas. Nada, yo nada, oye, encantado de que me habéis llamado. Nada, lo que le he dicho a Bea antes, digo, perdóname si es que se me entiende muy mal. Mira, me han puesto la ortodoncia y hace 3 días me han cambiado el arco, me duelen los dientes muchísimo. Entonces, Pobre. seseo muchísimo y se me traba la lengua bastante, pero bueno, pediros disculpas y nada, y agradeceros que me hayáis llamado, que hayáis contado conmigo, que podéis contar para siguientes oportunidades y ocasiones. Y nada, pues a la audiencia, muchas gracias por escuchar el programa, muchas gracias por escucharme a mí y aguantarme mis chapas, que son chapas a veces, y Bueno, nada, de verdad qué va, qué que va. un placer haber hablado con vosotros y con toda la audiencia. Encantadas de Vale. tenerte. Y nada, nos despedimos ya de vosotros hasta la semana que viene, 5 de noviembre ya. Y bueno, pues poco más. Muy Que bien. paséis buen fin de Pues semana todo está y dicho ya, todo está dicho. que paséis buen Todo fin está de dicho. semana y que disfrutéis del puente de Todos los Santos. Muy bien, chicos. Pues nada, un saludo y que tengáis buena tarde y buen puente. Un saludo. Un beso. Gracias Hasta por luego. todo. Hasta luego. Gracias, adiós.